Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, llueve. Ah, llueve. Ah, volvió la pucha. ¿Cuántos pareceres? Ah, bueno. Veíamos una negrura de acá hace un rato. ¿Dónde sí. Llueve a qué altura, Karina? ¿Acá en Punta estoy o en Maldonado? En las mesitas, a la altura de las mesitas, está sí. Lloviendo. Uh-huh. Está lloviendo bastante, pero sentadita aquí en el móvil, a lo lejos veo sol. O sea que llueve y hay sol. Dice el dicho que se casa quién. No sé, cuando llueve y el sol se casa que una viuda, ¿no? Una viuda, sí. Algo, una viuda, sí, algo sí, así. Sí, sí, bueno, sí. Posiblemente así sea, les digo. Una vieja, dice Héctor. Ah, una vieja. Bueno, vieja, pero no, puede ser vieja, pero no viuda. De repente, acá Héctor, de los dichos es Ricardo. O sea, eso, que Ricardo... No, yo lo único que sé siempre es que llovió, paró. Bueno, menos mal. Pero acá el de los dichos, claramente Ricardo Almada tendría que haber estado así, tac, tac, tac, rapidito sacarme el, bueno, darme la respuesta. Bueno, dale que te mojas, dale. Bueno, bueno, no, yo estoy en el móvil. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pensé que estaba en la mesita sentada allí, te imaginaba. No, no, es que en realidad no podría pasar porque las olas están por encima casi de las mesitas, no podría pasar, no, no está el camino libre ese... El camino que repararon hace muy poco tiempo no está libre para cruzar el agua directamente, me llevarían las olas y no podemos perder otro celular. Si yo me tiro un chapuzón, está no, todo quedate, bien. Pero... Quédate ahí dentro del móvil, quédate en el móvil. Yo sé por qué te digo. Bien, bien. Estaba previsto, ahora sí vamos a la nota, estaba previsto que para hoy a las 12:30 se realizara una intervención en la explanada de la Intendencia convocada por trabajadores de la cultura. Esta intervención quedó para mañana con los mismos detalles, allí 12:30 en la explanada de la Intendencia. Lo que piden es que abran los teatros, quiere volver al trabajo. Mm. Bien, esto, reitero, se pasa para mañana. Nosotros vamos a hablar con uno de los voceros de este grupo que está realizando esta intervención mañana, porque a su vez ellos, y puntualmente con quien vamos a hablar, Gabriel Vidales, y él ya nos contará con quiénes más, organizaron antes de esto, cuando estaba mucho más la idea de que no se podía, o sea, las reglas de que no se podía salir de casa, había que quedarse en casa, ellos organizaron un teatrito virtual. Esta iniciativa, reitero, de Gabriel Vidales y un grupo que él nos va a contar, tuvo muy buenos resultados. Primero vamos a hablar de eso y después sí de esta intervención que se va a estar realizando mañana. Gracias, Gabriel, por este tiempo. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia cómo surge esta iniciativa del teatrito virtual, de qué se trata, porque creo que ya por ahora hay un parate, y cuáles fueron los resultados. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerles por la nota. Bueno, el teatrito virtual fue ante la necesidad de generar soluciones por la emergencia alimentaria que se planteaba por la falta de trabajo en la rama del arte y oficios conexos. Surge la necesidad de generar un espacio donde poder actuar y también convocar a la población en general a la solidaridad para donar alimentos no perecederos, con el fin de generar canastas solidarias para estos trabajadores del arte y oficios conexos, para paliar la situación que teníamos de que era una emergencia, pero en ese momento fue como que nos agarró de sopetón, una emergencia alimentaria importante. Los resultados fueron muy buenos porque logramos conectarnos, aparte de generar ciento y pico de kilos de alimentos no perecederos para esas canastas, logramos conectarnos con alguna red solidaria de Maldonado, de vecinos también, que ayudó a gestionar esas canastas y entregarlas, y realmente fue una experiencia muy buena, por un lado por el tema de obviamente de ayudar y poder paliar un poco esta situación, y por otro lado porque generó entre los artistas que actuaron, que fueron muchos, generó un sentido de colectividad importante, que generó un crecimiento de la conciencia de colectividad y de que a través de la unión se pueden atravesar difíciles momentos y proyectarse un poquito más allá. Gabriel, ¿de cuántas personas hablamos? ¿De qué cantidad de artistas en principio iniciaron lo que fue esta movida y hoy con cuántos cuentan? El teatrito virtual, es importante diferenciar dos cosas. El teatrito virtual es una iniciativa que surge entre tres personas, que son mi compañera Federico González y yo, que hicimos esto, donde pasaron muchísimos artistas que ahora sería muy difícil de enumerarlo porque fueron 2 meses y todos los días una pista diferente, hasta llegamos a tener doble fecha en algún momento, así que bueno, pasaron alrededor de 60, 70 pistas. Eso es una cosa, por un lado. Por el otro, es lo que nos convoca en la nota hoy, que es el tema del movimiento este de que surge de la convocatoria de la Asamblea en la nave, ¿no? Bien. Si te parece, entonces ampliamos esto que se formó allí en la nave, que luego deriva entonces en realizar esta intervención que estaba prevista para hoy a la hora 12:30. Claro, bueno, el 12 de junio pasado se convocó una asamblea donde se convocó a todos los artistas y trabajadores del arte de Maldonado para generar una asamblea para empezar a discutir lo que era el tema de nuestra realidad como trabajadores del arte en Maldonado y cómo poder retomar nuestras actividades cómo retomar nuestras actividades laborales en el mundo del arte y ayer hablaba con Kenny, que es una de las organizadoras, y Kenny decía esperaba que fueran muy pocas personas y para grata sorpresa de todos tuvo una gran convocatoria, estuvo llena la nave y eso generó que se pudiera abrir una discusión en la cual surgieron elementos muy importantes para reivindicaciones importantes para una futura discusión, una futura discusión en el buen entendido, ¿no?, de la palabra, o un diálogo con el gobierno departamental. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que tenemos compañeras y compañeros que tenían ya fechas fijadas para trabajar en vacaciones de julio o contrataciones hechas con el municipio, con la intendencia. Y esas fechas fueron canceladas, obviamente, por la emergencia sanitaria, pero esos compañeros quedaron sin ningún tipo de compensación con respecto a la cancelación de la fecha. Cosa que yo trabajo como sonidista hace muchos años y cosa que cuando pasan este tipo de cosas son imponderables, a los artistas se los debe compensar para poder sobrellevar la cancelación de la fecha, porque no solo pierde el público que no va a ver, no solo pierde el que produce el espectáculo, sino que más pierde es el artista que se queda sin el ingreso. Entonces es importante también atender esa situación. Por otro lado, surge también empezar a tener un diálogo para poder abordar el trabajo nuestro en los espacios públicos. Creemos que en la actual situación, donde todavía los teatros están cerrados, donde es muy difícil empezar a reabrirlos, los espacios públicos, los espacios abiertos, van a jugar un papel muy importante en lo que es generar ingresos. Entonces eso también sería fundamental, es fundamental para entablar el diálogo con la intendencia, para dar reglas más claras en lo que es el arte callejero, que va a ser una punta de lanza importante para nosotros para poder generar ingresos en nuestros hogares, ¿no? Y por otro lado, que es lo más importante de todo, empezar a generar la discusión del protocolo, porque los protocolos, más allá, uno puede decir, bueno, hay protocolos que están en Montevideo para tal sala o en Rivera para tal sala, pero cada lugar, cada espacio, cada departamento tiene diferentes características edilicias en sus teatros y en los espacios boliches o lo que sea que haya para realizar las actividades. Por lo tanto, esa discusión se tiene que dar con los artistas locales y con el municipio. No puede quedar supeditado a una unilateralidad donde sea una definición a nivel nacional, del gobierno nacional o del gobierno departamental. Entonces también es muy importante abrir espacio de diálogo con la intendencia, con el gobierno departamental. Es muy importante. Y otra cosa que es fundamental también de destacar es que acá en esta iniciativa está abierta a todos los artistas, y estamos convocando a que todos los artistas mañana sean presentes en la explanada de Maldonado, más allá de que pertenezcas a Sonden, a Audem, a SUA, a algún grupo independiente, a la quinta, al que sea, no importa a qué grupo pertenezcas, es importante mañana que tenemos que abandonar esos, quizás esas visiones a veces de, bueno, yo estoy en esta asociación o estoy en esta otra, y mañana hacerte presente, porque mañana a las 12:30, en esta intervención que vamos a hacer, donde le pedimos a los artistas que vayan lo posible vestidos de negro y que lleven el elemento, algún elemento con el que esté relacionado con su arte, es fundamental que estemos todos para darnos visibilidad y para que seamos visibles para la sociedad en su conjunto y también para el gobierno departamental. Y que sepan que no somos pocos. En este momento nosotros estamos realizando un censo, que todavía no lo hemos cerrado, una encuesta, para saber cuántos somos exactamente los que laburamos, vivimos directamente del arte, y en qué zonas estamos y cómo nos estamos parando. Todavía, como somos muchos, no hemos podido todavía cerrar esa encuesta. En cuanto la tengamos, vamos a publicar eso. Bien, Jorge, Ricardo, para y a ustedes y la audiencia, La Nave es un centro cultural que está en el centro de Maldonado. Hemos hablado mucho de La Nave, pero no hemos dicho de qué se trata. Vayan ustedes ahora sí desde estudios con las preguntas para Gabriel. Gabriel, buen día. Buen día. Algo que no me quedó claro, en lo que tiene que ver con la actividad del arte urbano o el arte callejero, como ustedes lo llaman, ¿hay algún tipo de regulación en el ámbito de la Intendencia de Maldonado, por ejemplo? Nosotros el año pasado, a finales de este año y principio de este hubo una discusión bastante álgida respecto a eso, porque pueden haber visto en las redes sociales que tuvimos el tema de en el ómnibus, en el colectivo con el artista francés, muchacho que era canadiense, y después con algunos compañeros malabaristas, que son del arte circense, que fueron los corría a los semáforos y de los espacios donde estaban, y se les incautaba los elementos de trabajo de ellos. La reglamentación en sí, hay una disposición firmada hace muchos años por parte de la Intendencia en la cual prohíbe determinadas actividades, como es el tema de lo que se le dice los trapitos en los semáforos o en espacios públicos. Uh-huh. Y creo que decía algo, no me acuerdo exactamente la palabra, pero la actividad es como de mendicidad, y también el arte y también los malabaristas, creo, en un claro error conceptual que no creo que haya tenido un ánimo expreso por parte de no creo que haya habido animosidad por parte del gobierno municipal en ese momento cuando se firmó esa disposición. Creo que se englobó una cantidad de actividades que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y en eso cayó el arte callejero. Es decir, nosotros lo que necesitamos es abrir esa discusión para justamente descolgarnos de esa disposición que existe ya hace varios años, para poder empezar a generar nuestra actividad, porque entre los artistas callejeros de acá de Maldonado hay profesionales de primera línea, gente que trabaja muy bien, que son malabaristas, son gente del arte circense generalmente, que son muy buenos, está a nivel internacional, que pueden ir a cualquier lugar, que han recorrido el mundo con su arte, y que acá a veces son perseguidos como de alguna manera, como si el trabajo de ellos rayara en la mendicidad, cuando en realidad están trabajando. Pero creo que eso es por un tema de un desconocimiento de cómo se desarrolla, de qué se trata el arte callejero y de quiénes son. Pero eso, justamente, con esta visibilización que estamos tratando de lograr, vamos a poder dar esa discusión, no solo para ahora, para el tema de la pandemia, sino para futuro, empezar a generar una sinergia en la discusión de cómo instrumentar el arte callejero en espacios públicos de la mejor manera para la población, y para la población y para el departamento, y para los artistas. Porque sin lugar a dudas que si nosotros logramos organizar un buen ámbito de arte callejero, un buen ámbito de desarrollo del arte callejero, es también le da un aspecto pintoresco a nuestra ciudad, y a Punta del Este, sin lugar a dudas. Gabriel, buen día. Ricardo, muy muy cortito solamente para resumir. A lo que vos te querías referir recién es lo que se señala sobre lo que se caratula como mendicidad abusiva. No es lo mismo que vos y tu grupo hagan teatro en una plaza o en una calle a la gorra con cuatro personas tragando fuego en el semáforo y si no tengo plata me presionan. Esa es la diferencia. Por eso me parece interesante lo que vos recién dijiste. Frente a las autoridades, ustedes quisieran separar eso, porque en resumen, ustedes lo que les gustaría, lo que pretenden es que les den espacio público para presentar una obra de teatro y el arte que hacen ustedes, que creo que todos la compartimos, ¿no? Ya sea una obra de teatro o ya sea un malabarista escupiendo fuego, pero sí dentro de un marco de contención y en el lugar donde tiene que ser. Y también que sea una persona en el cual tengamos nosotros que dentro de determinadas condiciones. Tampoco pretendemos que esto sea un desbarajuste en el claro. cual cualquiera puede pararse delante del semáforo, como vos bien planteabas, y te genera algún tipo de presión. Cualquier forma de arte que es lo que nosotros pretendemos generar, una regularización para que cualquier forma de arte se pueda presentar en la calle y brindar un espectáculo digno a la altura de las circunstancias para lo que requiere el departamento y sobre todo nuestro departamento por las características que tiene, que vamos a ser claros, nosotros vivimos del turismo y que esté a la altura de las circunstancias, pero para eso es necesario abrir el campo del diálogo para entender bien dónde podemos hacer las actividades, cómo podemos hacerlas y cuál es la mejor manera de hacerlas. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la nota y por el tiempo que se tomaron para escucharnos. Los esperamos mañana a todas las 12:30 a la explanada de la Intendencia. Nos recordamos los artistas, ropa negra y algún elemento que tengan de que usan para desarrollar su arte. Muchas gracias. Muy amable. Bien, despedimos a Gabriel. Entonces les cuento que ahora salió el sol. ¿Sí? No llueve y salió el sol. Bueno, acá no. pero si yo miro para donde vos estás, veo el cielo celeste. Si miro para la bahía, lo veo unos nubarrones terribles allá en el horizonte, como que viene la lluvia. Sin discriminar, por favor. Sin discriminar lo que voy a decir. Y negro, se ve negro. Yo no discrimino. Sí, porque no puedo decir nubes afrodescendientes, ¿no? Queda horrible. No, sí. Tampoco. Sí. Ahí va. Si me paro de espaldas a las mesitas, veo lo que ven ustedes. El cielo absolutamente oscuro, gris. Amenazante, como dicen algunos. ¿No? Amenazante. Un cielo amenazante. Si miro hacia las mesitas, de frente hacia las mesitas, brilla el sol. Conclusión, la gente que nos está escuchando, Karina, Jorge, de distintas partes del planeta, no tienen ni idea de lo que está pasando, porque la verdad que tenemos tantos ángulos de visión que es imposible. En conclusión, está horrendo, está más nublado que otra cosa. Y ¿no? muy frío. Colgando. Muy frío. Sí. Mayoritariamente nublado, pero reitero, donde estoy en este momento, hay sol. Bien. Hay sol. Hasta mañana, buena jornada para ustedes y la audiencia. Dale, chau, gracias. Chau. Frecuencia abierta.